Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El Centro de Hoteles de Punta del Este ha elegido autoridades y tiene ahora una nueva presidenta, una dama, la señora Analía Suárez, con quien generamos nuestro primer contacto desde aquí, desde Aspen Punta, en nuestro programa Frecuencia Abierta. Buen día, Analía. Bienvenida. Gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Gracias a ustedes. Muy bien. Queriendo generar esta primera charla para que nos cuentes todo lo relativo a este primer mes que estamos redondeando hoy, cómo ha sido la experiencia, no solamente a nivel personal, en tiempos tan agitados, y por qué no difíciles también, y cuál es la situación de la hotelería en lo que tiene que ver con el departamento y básicamente con Punta del Este en lo que ha sucedido hasta ahora. Bueno, como todos más o menos intuyen, a la hotelería le pasó lo que al resto, ¿no? Empezamos muy bien cuando se abren las fronteras, muy entusiasmados porque además había programación de eventos internacionales como lo del BID y demás, o sea, de alguna manera ya aliviados de poder llegar a haber sobrevivido esta gran crisis, ¿no?, mundial. Y bueno, a principios de mediados de septiembre empezaron a notarse algunos signos desde Europa y desde Estados Unidos que suspendían algunos viajes corporativos para el verano, gente que suele venir a veces por trabajo también en temporada, mucha gente financiera, digamos, y empezamos a tener así los indicios de cancelaciones, lo que nos sorprendía porque por ahí en ese momento acá todavía no había gran revuelo. Y bueno, si bien los primeros 15 días de enero fueron buenos, fueron con muchos altibajos porque había cancelaciones y altas. Lo que podría haber sido una gran temporada fue simplemente bueno menos. digamos que bueno. Sí. A eso se suma el clima que nos arruinó la segunda temporada, ¿no? Porque mucha gente se fue o dejó de venir. Ahora pareciera ser que si el clima acompaña, febrero puede ser parecido a lo que fue la primera quincena de enero, obviamente con los valores de febrero, que nunca son los mismos. Pero bueno, estamos acá. Nosotros continuamente viendo qué hacemos para sobrevivir y sostener este rubro, ¿no? Que no es sencillo. Depende mucho de la coyuntura también, ¿no? Como sabemos. Pero bueno. El tema, lo que nos afecta a nosotros son algunas cosas que, digamos, estamos pidiendo para ver si nos puede ayudar a trabajar en esta época, que es aliviar la tasa cero para los uruguayos, que de alguna manera se quejan bastante de tener que pagar un 10% más. Nosotros, obviamente, absorber ese porcentaje en este momento donde las tarifas ya están de una manera más bajas que lo que suele ser un nivel de rentabilidad, también nos complica, ¿no? Entonces, estamos pidiendo ver, porque a veces o la absorbemos nosotros o, bueno, seguimos bajando tarifa, y eso sería una buena cosa de parte del gobierno, que es lo que dijo el ministro, que va a suceder, y estamos esperando que así sea, ¿no? Lo mismo la tasa cero durante el invierno, porque eso, si no, al ser exonerada la tasa de los uruguayos, nos obliga a los hoteleros a absorber el costo del IVA de las compras, lo cual aumenta nuestros costos en esta época también. Analía, sí. Quería consultarte, ¿el PCR terminó siendo un protagonista fundamental de este mes, ¿no? Sí, entiendo que sí. Me refiero a la ecuación económica de quien pensó venir a Uruguay. Obviamente, claro, pero en Argentina, bueno, en Buenos Aires es gratis para venir, el tema era la vuelta, ¿no? Sí. Las familias numerosas. Uh-huh. Que lo hayan sacado como requisito al ingresar ayudó bastante, ¿no? Eso de que tenían que llegar ya los días a hacerse uno y después para volver otro, ayudó, y creo que en algunos casos también bajaron de precio. Uh-huh. Así que eso es otro de los costos, ¿no?, que asumían. Igual la gente, vinieron muchos propietarios que hace años no venían y que estaban totalmente, bueno, atentos a poder ingresar al país, ver cómo estaban sus casas, y eso ayudó al movimiento general del departamento. No hacía la hotelería, ¿no? Pero entiendo que para el departamento ese movimiento de propietarios fue muy bueno, para todo lo que es gastronomía, para todo lo que es consumo de supermercados y demás, ¿no? Y para ustedes, para ustedes, la gente de la hotelería, que el año pasado además tuvo una temporada tan particular en lo que se refiere a los recursos humanos, a la gente que ya tienen capacitada, que tienen preparada, que de repente hacía varias temporadas que venían trabajando con ustedes, ¿cómo se dio esa realidad? ¿Pudieron de alguna forma mantener los equipos de trabajo? ¿Hubo que adaptarlos? ¿Hubo gente que de repente cambió de rubro y ustedes tuvieron que rápidamente reconvertirse en ese sentido? ¿Cómo manejaron los recursos humanos? Bueno, puedo hablar así como en forma general, ¿no? Uh-huh. Obviamente esto pegó mucho más en los hoteles de menos categoría, debido a que, bueno, el público que vino fue el que podía pagar todos estos costos que mencionábamos, como los PCR, los, uh-huh, la diferencia del valor del dólar en caso de Argentina y demás. Entonces, en muchos casos se sostuvo el equipo y ayudados, obviamente, por los seguros de paro, que el gobierno, la verdad que en eso estuvo muy accesible y nos permitió más o menos mantener a la gente en el rubro. En el caso particular de los que estamos en la directiva y que estamos más afín, creo que algunas bajas se han tenido porque la gente en este tiempo de poca actividad redireccionó su actividad y por ahí encontró otra manera de sobrevivir que le gustaba y le hacía bien o le venía bien. Y en muchos casos, mayormente lo mantuvimos, ¿no? Esta temporada era un alivio justamente para eso, para decir, abrimos todos los servicios, ¿no? Sobre todo los cuatro estrellas, que a veces los distintos servicios que tenemos nos complican porque es más costo de mano de obra y demás, y a veces no son rentables, como los restaurantes del hotel o los spas de los hoteles, que bueno, todo este tiempo estuvieron con actividad casi cero, ¿no? Entonces, este aire de la temporada, decíamos, bueno, abrimos a full. Bien. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Lo que a nosotros nos complica bastante, y lo quiero aprovechar la oportunidad, si me la dan, de contar, es que la hotelería está sufriendo mucho por este tema del alquiler fuera de ilegal, digamos, ¿no? O sea, que no está regulado. No, ilegal no, perdón. Que no está regulado. Uh-huh. Ustedes saben que está lleno de apartamentos que tienen servicios como hotelería y que hoy en día se alquilan por día, básicamente, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto en el mundo está regulado, funciona, estamos de acuerdo que funcione, pero claro, los particulares, si les viene bien $50 la noche, alquilan a $50 la noche un apartamento con todos los servicios, ¿no? Porque no pagan ningún impuesto, no tienen ningún requisito que cumplir y de hecho los costos comunes los paga el edificio. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo básicamente es que si se puede ponerle pilas a esto de regular la ley de alquileres turísticos, porque Punta del Este creo que es el más afectado del país, porque hay demasiados edificios con servicios completos, ¿no? Y es bastante injusto, porque obviamente son hoteles 5 estrellas completas, y las hay de todas categorías, apartamentos pequeños, más grandes, de valores altísimos que compiten con los 5 estrellas, o sea, eso, en el mundo, un apartamento, alquilar un apartamento sale siempre más caro que una habitación de hotel. Y lo que sucede en Punta del Este es que están a veces más baratos, ¿no? Porque no tienen costos ninguno. ¿Y estas gestiones las hacen frente a qué? ¿Al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Economía? ¿Por dónde las están encaminando? Bueno, nosotros obviamente trabajamos mucho con el Ministerio de Turismo, que comprende esto, y de hecho trabajamos con ellos para la elaboración del proyecto de la ley, que bueno, que fue elevada al Ejecutivo. Pedimos reunión con Economía, bueno, no tuvimos suerte para poder hablar de esto, porque obviamente el Estado también deja de recaudar. O sea, esto son impuestos que no paga nadie, ¿no? Este es un país donde correctamente pagamos impuestos todos, notablemente hay cierto empresariado, digamos, por así llamarlo, o propietarios, o no sé, que no pagan ningún impuesto por la renta que obtienen de sus propiedades, que muchas veces no son sus casas, ¿no? Ese es el punto. O sea, yo puedo tener mi casa y decir, bueno, me mudo a algo más chiquito y alquilo mi casa por 15 días. Eso es totalmente comprensible. El problema es que son unidades compradas como inversión que se alquilan por día como la hotelería. No, no estamos hablando del alquiler de los 15 días, de los 10 días. Eso pasa por inmobiliaria. A veces los inmobiliarios también tienen el problema de la irregularidad en el alquiler por los porteros y demás. Pero lo que nos pasa a nosotros es que se alquila, entran y salen por 2-3 días, ¿no? Con todos los servicios, insisto. Entonces, es renta que presta servicio, no solamente de capital. Tendría que estar grabada por IRAE, ni siquiera por el IRPF. Y no entendemos por qué el gobierno no le pone la mirada a esto, que sin duda sería no solamente equitativo, sino conveniente para todos. Pondría en orden un sector del turismo que está fuera de la regulación, digamos, y sería más equitativo, ¿no? Porque no entendemos por qué razón no pagan impuestos cuando tienen una renta claramente más alta que la hotelería, ¿no? Analía, la caída de la conferencia presencial del BID supongo que también les pegó muy fuerte, ¿no? Sí, obvio, porque no solamente por lo que significaba internacionalmente como prestigio esto, ¿no? Uh-huh. Para el país. Todo el movimiento que eso traía, no solamente a la hotelería, a todos, la verdad que fue fuerte, pero bueno, esperemos que tengamos alguna otra oportunidad. ¿Alguna revancha? Pero sí, ojalá. Pero bueno, contra eso no podemos hacer nada, obviamente. Claro que ¿no? sí. Es inevitable. Realmente es una pena, estamos todos de duelo por ese tema, pero bueno, qué no sé. Analía Suárez, presidenta del Centro de Hoteles de Punta del Este. Gracias por esta charla, muy amable. Un gusto, gracias a ustedes. Buena jornada. Que tengan buen día. Hasta pronto. Igualmente, adiós. Frecuencia abierta.